Cruzando todo el sur, desde Venezuela hasta Argentina. Con la imagen de un cóndor está esta droga en todas las esquinas. Maniga, se las pusimos de bomba, hablaron de combat y como siempre se cagan encima. Vaina asesina, loco, ustedes no están ni cerca. La mierda se les vino encima y no la vieron cerca. Lírica experta, que se respalda con trayecto. Y dime tú quién coño así lo está trayendo. Originales desde el día uno, papá. Y así mismo hasta el día en que mi alma tenga que escapar. Y yo lo tengo claro, mi vieja y los chamos no tendrán el plato de comida si no llevo chavos. Ya en el pasado prometieron demasiado, por eso les soltamos los misiles y los derribamos, mano. Give me my shit, I don't give a fuck. También quiero girar el globo, pero con hip hop. Underground shit forever, estado mental me eleva. Los que saben que solo lo atesoran como a su vida. Entre bajadas y subidas, pero dame un ritmo y lo vuelvo oro. Fucking rey Midas, soy un puto vietnamita dispuesto a morir. Mentalidad de guerra, date por muerto si nos ves venir. Con el underground en los hombros, ahora nos salen del asombro los que nos querían en escombros. What? Que lo que balas en la recámara, 2 litros de anís y la mente en trácala. Sangre en la nariz, mochadores haciendo gárgara. Respeta a los G's, mijo, cuádrate pa' la tangana. Es el crack de mi país, marañeo y rapero en bámbala. De Venezuela se cuelan por la frontera, 5000 kilos de merca en panela pa' la favela. Nuestra música pesa y suena candela, así que si tú no la llevas vas pa' afuera, porque no hay manera. No hacemos coro ni toque con pagaprote. A todo aquel que choque o se desboque le sale disloque. Ya ustedes saben que lo que con el bloque, pa' que estén claros quiénes están en el tope y no se me equivoquen. Sin muchacheo, rap serio, no titubeo. Es el sabio en el metal junto al bueno, el malo y el feo. Instrumental de la creo en el palabreo. Si usted no lleva video en el ritmo, deje su lloriqueo. La mano al aire, tú el que no cree en nadie. Ensaye si no conoce la calle, porque no van pa'l baile. Son los mugrosos, bro, las muelas con caries. Partiendo cara desde el Caribe hasta Buenos Aires. Suelta esa mierda que usted no es ningún king. Eres un arlequín, se merendo disfraz y no aguantas un ring. Pa' que recuerden lo que dijo Manín. Esto es de mí pa' ti, usted es allá y yo aquí. Usted es allá y yo aquí. Usted es allá y yo aquí. Usted es allá y yo aquí. Right, usted es allá y yo aquí.